Una imagen que tenemos aquí gracias a la pericia de Paloma Gómez Borrero, que de alguna forma llega a nuestras manos directamente desde el ámbito vaticano y que ha dado la vuelta al mundo. Antes de hablar con nuestros invitados, antes de conocer toda la verdad y todos los misterios que encierra esta imagen, veamos ese impacto mundial. Una foto, como digo, que ha sido noticia en los 5 continentes. Pues esta imagen que tantos ríos de tinta está haciendo correr en todo el mundo, la obtiene un joven obrero, concretamente George Lukacsik, el pasado 2 de abril, y curiosamente fecha del óbito del Papa Juan Pablo II, y lo más significativo, lo que más está dando que hablar, es que la hora de impresión de toma de esas fotografías, la 21 horas 37 minutos. 9 y 37 de la noche, momento concreto de la muerte de Juan Pablo, según el informe certificado de defunción. Vamos a escuchar y vamos a ver a Paloma Gómez Borrero con uno de los protagonistas, el padre Zeliecki del Servicio de Noticias Vaticanas, que es quien ha conseguido esta fotografía. De alguna forma, ese joven obrero le dio la imagen y él la ha hecho correr porque piensa que hay algo realmente misterioso, sobre todo, imagino, en los arcanos del asunto de la fecha, la hora y el minuto. Pero antes de viajar hasta el Vaticano, sí me gustaría presentarles a un conocido, porque ha estado en Cuarto Milenio en más ocasiones y siempre nos instruye sobre estos temas tan apasionantes, el padre José Francisco Guijarro, que además, padre, buenas noches. Buenas noches. Antes, viendo un poco estas imágenes, me comentaba que usted mismo ha ido a Roma por una causa de beatificación con 32 cajas de documentos, miles de documentos, para empezar uno de estos procesos. Sí. O sea, que son cosas muy elaboradas. Sí, yo he sido y sigo siendo el postulador de esta causa de canonización, sacerdote de la diócesis de Madrid, y entonces, pues, toda la documentación que se recogió, cuando se hace un proceso sobre la vida y las virtudes de una persona, hay que enviar a Roma, por duplicado, copia de las actas originales. Las actas originales quedan en el archivo del obispado donde se ha hecho. Esto tiene una historia muy trágica o cómica de un proceso que se hizo y que el barco en el que llevaba el proceso naufragó. Y claro, se perdió. Se aseguraron a partir de ahí hacer una copia. Y desde entonces sí está mandado que se haga, que la copia original, que el original de las actas se quede en el obispado donde se ha hecho y que se envíe a Roma. Primero una copia, ahora hay que enviar dos. Santiago, buenas noches. Buenas noches, que ha seguido señor. Esta historia. Carmen, se está hablando de que esto va a entrar dentro de la causa, polémica causa también, porque vamos a ver cosas muy interesantes de Juan Pablo II. Algunos hablan de causa express. Lo cierto y verdad, y es la pregunta, por ejemplo, en uno de sus viajes a Roma para este tipo de cuestiones, una prueba, entre comillas, claro, como esta foto, ¿iría dentro de ese material, dentro de esos dosieres, como argumento, no sé si como prueba, si es prueba o no, como argumento para una causa de beatificación? No, no. Una fotografía así puede ser una cosa aparatosa, espectacular y eso, pero no sirve de prueba. Realmente el proceso hay que hacerlo sobre la vida y las virtudes de un siervo de Dios, y realmente una fotografía así no añade nada a lo que se pueda conocer sobre su vida, ni es ninguna prueba de ninguna de sus virtudes, ni de la fe, ni de la esperanza, ni de la caridad, ni la prudencia, ni la justicia, ni la fortaleza, ni la templanza. Es una curiosidad. Sí, es una curiosidad. ¿Y consideraría, padre, casualidad el hecho de, mismo día, 2 años después de la muerte del Papa, misma hora, mismo minuto? ¿Qué le viene a la cabeza? Porque es curioso. Bueno, esa fotografía, si se ve que es una fotografía nocturna, hecha probablemente con una cámara digital, por eso queda tan nítida la fecha. Y bien, no tiene más luz que la luz de esa hoguera, y se ha dado con un tiempo de exposición suficientemente grande como para que haya tantas ¿Quiere mostrarlo a cámara? Sí, o mostrarlo. O bueno, aquí mismo, sí, sí. O mostrarlo aquí, ¿no? Se ve tantas repeticiones de esta misma figura, que es lo que se ha movido la cámara mientras ha estado abierto el obturador. Ahí se ve más, en esa fotografía más grande. Lo que se ve con más nitidez es el destello del flash de la fotografía que están haciendo de frente. Porque claro, el destello del flash dura lo que dura el destello, aunque esté más tiempo abierto el obturador de la cámara con la que se ha tomado esta fotografía. Se ha hecho con un diafragma muy abierto, y por eso es por lo que todo el fondo queda desenfocado. ¿Y la posición es una pura casualidad? ¿Considera que es una pura casualidad? Compararla, claro, se ha comparado con esa imagen concreta, muchos la relacionan con sí. Esa imagen concreta. Mira, hay tal cantidad de fotografías de Juan Pablo II vestido de blanco a lo largo de todos los años de su pontificado, que se encuentre la figura que se encuentre, siempre se podrá encontrar alguna fotografía en la que esté en la misma postura, una postura semejante. O sea, que usted, como experto en este tipo de causas, sí. Un mundo apasionante, no dejamos de tener una curiosidad gráfica. Sí, es una curiosidad gráfica, por supuesto. Que si os parece, vamos a intentar profundizar en ella viajando al lugar de los hechos, donde todo esto ha surgido, ¿no? Y tenemos la fortuna de contar con la querida amiga y colega Paloma Gómez Borrero, que hay que agradecerle además, que nos haya hecho llegar documentos, copias del original, para ver qué está pasando ahora mismo en el Vaticano. La fotografía ha llegado a manos del Papa Benedicto y bueno, hay muchos rumores, muchas historias. Conectamos con ellos, les vemos, escuchamos y vemos su crónica y luego seguimos opinando sobre esta curiosa fotografía que va a ser la puerta de entrada a un mundo misterioso del que no se habla habitualmente en los grandes medios, el de los milagros. ¿Cómo se investiga esto? ¿Qué se hace realmente? Conectamos con el Vaticano. Hoy tenemos esa digamos, primicia informativa de tener al padre Yerich, que es el que ha hecho llegar estas fotos a Benedicto XVI y que nos puede contar exactamente cómo ocurrió y quién es este chico. Sobre todo, ¿quién es este chico y qui è questo ragazzo? ¿Y qué garantías de que sea cierto da el muchacho? A este chico lo conocí a través de un sacerdote, un cura joven que trabajaba cerca de este lugar, Donato Alberto. Él vino a mi casa porque sabía que en esa época me encontraba en Polonia desde hacía algunas semanas y me dice: ¿sabes? Tengo una foto que no queríamos que la viese nadie antes. Valora tú si es interesante y merece la pena que se empiecen a hacer investigaciones para ver si es verdadera o no. Porque parece verse en la foto, sobre la hoguera, la figura de Juan Pablo II. Mírala tú. Entonces, apenas vi la foto, me dije que debía ir allí y comprobarlo. Fui a aquel pueblo, cercano a la colina Matesca, y le presentaron a ese chico, un joven de 26 años, Gregorio Lukasik. Gregorio es un simple operario, y en cuanto lo vi pensé: mira, este no es uno de estos que a lo mejor quiere manipular o que haya hecho un fotomontaje, no lo sé, para hacerse famoso o ganar algún dinero. Días después lo estudiamos en la redacción de Zimipolsky en Cracovia y no había habido ningún retoque. Sí, porque además nos ha traído la máquina de fotos, la nueva máquina de fotos que se había comprado Gregory, y se ve 21:37, la hora exacta de la muerte de Juan Pablo II. Analizado esta foto. Hemos analizado la foto y se ve que la hora exacta es 21:37 y 30 segundos exactamente. El cardenal Sandri, que será muy pronto cardenal, ha sido sustituto a la Secretaría de Estado, dice que sin duda no es una cosa como para dejar de lado, para echar en una papelera, ni muchísimo menos, sino para estudiarlo. Y espero que por lo menos os deje una inquietud. Gracias, saluto a tutti quanti. Gracias, Saludo a todos los españoles en nombre de los polacos, porque son la primera iglesia del Papa Juan Pablo II. Pienso que saludar a todos aquellos que no duermen ahora por escucharme es un gran placer. Les saludo en el nombre de Juan Pablo II. La singular fotografía obtenida 2 años después, justo en el mismo instante del óbito del Papa Juan Pablo II, nos va a abrir la puerta, como decíamos antes, a un mundo asombroso, distinto y del que seguro que vamos a aprender. Durante este tiempo de la publicidad hemos seguido debatiendo sobre la misteriosa fotografía obtenida por el señor George Lukacsik, difícil de pronunciar, 2 de abril, 21 y 37 horas, momento justo del óbito 2 años antes de Juan Pablo II. Paloma comentaba que le recordaba a cierto momento, a cierta foto, que es la que estamos viendo y estamos comparando del Papa en una visita a tierras polacas. Pero alguien le da esta foto, alguien quizá se está diciendo también tiene un interés en esto, ¿no? Lo extraño de esta fotografía es que si vemos en qué situaciones está hecha, hay unas probabilidades altísimas de que no salga nada. Es muy extraño que te salga algo que se parezca a la figura del Papa. Por ejemplo, está tomada en un pueblo muy cercano a la ciudad donde nace Juan Pablo II. Además, estaban de vigilia precisamente por la muerte, hacía 2 años que se producía, del Papa Wojtyla. También se produce esa fotografía justamente a la hora en que el Papa perece 2 años antes. Están hasta los segundos, 21 horas, 37 minutos, 30 segundos, justo cuando se certifica la muerte de Juan Pablo II. Y precisamente sale esa figura que parece estar bendiciendo, como años antes había hecho en una zona muy cercana de donde se tomó esa imagen. Sin embargo, esto, padre, no sería una prueba objetiva, como una curación de una enfermedad, como algo que se puede testar y comprobar en laboratorio, vamos a decirlo así. No, como prueba objetiva no. Ahora, como dato de devoción, incluso de sorpresa, por supuesto, pero es que la quiromancia y la piromancia, o sea, la adivinación, o a través de las rayas de la mano, o a través del fuego, es una cosa que se remonta a la antigüedad más remota, más remotamente documentada que tenemos. Claro, no sabemos, antes de que haya testimonios escritos que hayan llegado a nosotros, si el hombre Atapuerca también practicaba la piromancia, ¿no? O sea, mensajes. Pero en el fuego. No, interpretaciones a través de lo que se ve. Porque fuego hemos visto todos muchísimas veces. Y hemos visto nubes, y hemos visto, pues, los pozos del café. Y entonces, si uno añade a lo que ve con sus ojos una voluntad de interpretar, pues puede encontrar eso, una señora trajeada saliendo de la ópera y parando un taxi, o puede encontrar la figura del Papa, puede reconocer, puede intentar reconocer. Y hay un dato muy curioso en esta fotografía, que es el que está haciendo una fotografía de frente. O sea, claro, tiene que haber otra foto también. Claro, en la reunión de gente alrededor de la hoguera, hubo más de uno que estaba sacando fotos. Uh-huh. Esta es la única fotografía que tomó el que tenía esta cámara, y el que está allí enfrente estaba haciendo la única fotografía, o había muchas más, y de todas las fotografías que se hicieron de aquel fuego de campamento, llamó la atención precisamente esta, porque se puede interpretar de alguna manera, por piromancia, que es la figura del Papa. ¿Cuántas más fotografías habría de las llamas de la hoguera en otras posiciones? Y que no se interpreta nada a través de la fotografía. Vamos a hacer un análisis interesantísimo, lo que dice el padre José Francisco Guijarro, pero hay un análisis de nuestro compañero Guillermo León, porque todo el mundo nos hemos quedado sorprendidos. Es un elemento curioso, digno de análisis. Vamos a analizarlo, sin tampoco querer derrumbar ninguna historia ni nada, sino tener más información. Hay ese análisis de Guillermo que vamos a ver. Sí, está el análisis. Por cierto, una cosa, Carmen, perdona que te interrumpa, como es habitual en mí, pero, por ejemplo, Vaticano, ¿qué se ha dicho? El Vaticano ha descartado que sea un fraude, que esta fotografía esté manipulada. También lo ha descartado nuestro analista Guillermo León, que tiene la información. ¿Pero el Vaticano lo ha dicho? Sí, sí, el Vaticano. Aunque el Papa no ha dicho. El Papa no se ha pronunciado, no ha dicho nada, pero fuentes del Vaticano dicen que no hay manipulación en la fotografía. Es más, incluso hay fotografías de esa cámara mostrando esa imagen dentro, del propio chico que la hizo. Guillermo León nos dice lo mismo. Él ha podido, gracias a Paloma Gómez Borrero, que nos ha facilitado la fotografía, acudir a la información EXIF, esa que en todas las cámaras digitales queda grabada y en la que se puede ver perfectamente si una fotografía ha sido manipulada con algún programa informático. Lo que él nos dice es que los datos son los correctos en el caso de una fotografía nocturna. Una apertura máxima del diafragma y un tiempo de obturación bajo que han provocado que la escena esté desenfocada por movimiento en general y sobreexpuesta en la zona de las llamas. Esos serían los datos técnicos que han provocado que se forme esta figura. Figuras que, por ejemplo, hemos tenido en Cuarto Milenio muchas de ellas. Si recuerdas, Iker, hay muchos fuegos, muchas hogueras en los que también hemos visto rostros, animales incluso, o incluso calaveras. Nos ha llegado de todo. Aquí tenemos algunas de ellas. Parece verdad, sí. En algunas ocasiones, otras veces parece que sale del fuego, incluso serpientes. Mostrábamos caras. En imágenes caras. Claro, el fuego, nunca mejor dicho, da mucho juego para este tipo de historias. Claro, no todos los días se obtiene una a la misma hora y mismo minuto. La noticia da la vuelta al mundo y esto entronca con una sensación de que Juan Pablo II, su imagen, su presencia, lo que sea, ha generado ciertos hechos bien misteriosos. Tanto que me gustaría que se queden ahí porque hay una conexión con España. Hay una conexión con España, concretamente en Canarias, en La Laguna, hay una historia muy curiosa de un incendio de grandes proporciones y se salva, entre otras cosas, muy poquitas, un cuadro de Juan Pablo II. Dio mucho que hablar, hoy ya nadie se acuerda de esa historia, vamos a recuperarla. Antes, podemos hablar un poco, Santiago, y ver en imágenes todo este proceso que está viendo con algunos hechos asombrosos que tienen que ver con Juan Pablo II y abrimos la puerta de cómo se investigan los milagros. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Véanlo porque es realmente instructivo y sorprendente. Fórmula 1. Velocidad, lujo y la muerte rondando constantemente alrededor de los pilotos. El pasado 10 de junio, durante la celebración del Gran Premio de Canadá, los aficionados tuvieron la ocasión de presenciar uno de los accidentes más espectaculares de la historia de este deporte, cuando el piloto polaco Robert Kubica impactó contra un muro a 280 kilómetros por hora. Lo que nadie esperaba es que el piloto polaco resultara ileso después de este tremendo accidente. La noticia no pasó inadvertida en el Vaticano, ya que se sabía que el corredor es sumamente devoto e incluso lleva el nombre del Papa Juan Pablo II en su casco. ¿Fue su asombrosa supervivencia un milagro del pontífice? La Santa Sede aún no se ha pronunciado y el asunto queda en manos de la Congregación para las Causas de los Santos, algunos de cuyos miembros eran llamados antaño los abogados del diablo. El abogado del diablo, o promotor de la fe, es el apelativo popular con el que se alude al fiscal en los procesos de canonización de la Iglesia Católica. El oficio de este abogado, generalmente clérigo doctorado en derecho canónico, era objetar, exigir pruebas y descubrir errores en toda la documentación aportada para demostrar los méritos del presunto candidato a los altares como beato o santo. Si bien su papel le hacía parecer figuradamente alineado entre las filas de los que se oponen al candidato, en realidad se encargaba de defender la autenticidad de las virtudes del que será propuesto como modelo a imitar por el pueblo católico. Esta figura fue establecida en 1587 y abolida por el Papa Juan Pablo II en 1983. La agilización del proceso, que supuso la eliminación del fiscal, le permitió realizar casi 500 canonizaciones y más de 1.300 beatificaciones, frente a las 98 que realizaron sus predecesores durante todo el siglo XX. Benedicto XVI, un mes y medio después de asumir su puesto de pontífice, leyó en latín una comunicación disponiendo el inicio inmediato del proceso de canonización de Juan Pablo II, sin esperar el periodo de 5 años posterior a la muerte que establecen las normas vaticanas. Desde entonces, proliferan documentos a favor y en contra de la canonización del Papa polaco. El Vaticano abrió una oficina en su vicariato de Roma para recibir testimonios de fieles favorables o contrarios a la beatificación de Karol Wojtyla, siempre que se basen en datos objetivos. En ella se han recibido múltiples informes de autoerigidos en nuevos abogados del diablo, como el firmado por una veintena de teólogos e intelectuales, muchos de ellos españoles. Esta es una de las muchas polémicas surgidas alrededor de un tema, la santidad, que como escribía en 1985 el autor de un estudio popular sobre el Vaticano, con todas sus dimensiones espirituales de intercesión divina, reliquias y milagros, es probablemente el mayor enigma de la Iglesia después de la misa misma. Curioso, ¿verdad? Procesos de beatificación, investigaciones concretas, accidentes, salvaciones quizá milagrosas, figuras emblemáticas como el abogado del diablo. Da la sensación de que hollamos un terreno poco conocido a nivel popular, por supuesto. Para eso traemos especialistas como el padre José Francisco Guijarro, que durante los últimos 30 años ha investigado este tipo de asuntos. He trabajado en estas cosas y ahí quiero hacer una rectificación a esto que hemos visto en este reportaje, que es que la figura del abogado del diablo, llamada popularmente el abogado del diablo, es lo que en los procesos anteriores se llamaba el promotor de justicia, el promotor de la fe, y ahora se llama promotor de justicia, igual que el fiscal es promotor de justicia en los procesos contenciosos canónicos. Para que todo el mundo lo entienda, ¿sería alguien que pone objeciones a esa beatificación? No, es el que tiene que poner argumentos razonables en contra. Entonces, cuando hay algo... Que aquí diría, por ejemplo, padre, que esta fotografía, imaginando el caso de que alguien dijera que esto es un documento para Juan Pablo II, él analizaría, como hemos hecho aquí la foto, y diría, no, esto no vale, por ejemplo. No, tiene... Esto no hace falta ser el promotor de justicia, basta con decir que realmente no añade nada a las virtudes de Juan Pablo II el que se haya aparecido o no se haya aparecido a través de las llamas de una hoguera de fuego de campamento. Ahora, la figura del promotor justicia, ahora anteriormente promotor de la fe, es en la que tiene que poner argumentos razonables, es decir, la que tiene que decir cuando hay una cosa que no está clara, decir que no está suficientemente clara y pedir que se aclare. Y bueno, pues la figura del promotor de justicia tiene que servir para que haya una garantía de que no se hace trampa. Porque claro, hay veces que hay gente que, movida pues por un fervor, por un entusiasmo, por lo que sea, pues dice las cosas como le parecen, exagera a veces. Entonces, bueno, frente a esto que usted está exagerando, ¿qué hay aquí enfrente? ¿Cómo se puede demostrar? Y claro, esa es un poco la misión del promotor de justicia. Que es muy interesante, porque no es muy conocido, y me parece realmente sumamente instructivo conocer cómo... Es decir, claro, cuando uno llega con 32 cajas de documentos, alguien tiene que cribarlo también y ponerse, no digo a la contra, pero sí exigir, digamos, un... Y decir, aquí falta esto, o este acta viene sin firmar, en fin, cosas esas que pueden pasar. Sí, claro. Un acta que viene sin firmar no tiene valor. Bueno, pues entonces habrá que pedir que se repita esta declaración y que el que declaró esto, pues ahora firme. Santiago, sé que en el mundo de la Fórmula 1, esta historia de Kubica, que puede parecer más o menos anecdótica, anecdótico el golpe no tiene nada, desde luego, se está investigando con ingenieros del Vaticano, analizando si el golpe era mortal o no, con todo tipo de estudios. Sí, sí, de hecho, lógicamente, en el rigor de este tipo de investigaciones, pues se han pedido datos a los ingenieros, a peritos, etcétera, etcétera, para ver hasta qué punto, efectivamente, la supervivencia de Kubica entra dentro de lo sobrenatural o no. Es decir, si realmente es que el coche estaba muy bien construido, que funcionaban las medidas de seguridad, etcétera, etcétera, o realmente, en otras circunstancias, cualquier persona que hubiera estado en ese monoplaza en ese momento tendría necesariamente que haber perdido la vida, en cuyo caso sí estaríamos hablando de un hecho sin explicación natural. Pues está trabajando para incluir esa información en el proceso. Hay que decir, y eso está claro, que hay unas investigaciones apasionantes, desde el punto de vista periodístico nos interesan porque reflejan el cuidado con el que se investigan los milagros, y evidentemente muchos de estos sucesos entroncan directamente con lo sobrenatural. ¿Será sobrenatural esta curación? Yo desde luego no lo sé, pero ha dado mucho que hablar. Una religiosa y el Parkinson como protagonista, y también Juan Pablo II, de alguna forma. Marie-Pierre Simon, ella dice que se cura gracias a la intercesión de Juan Pablo II. Al parecer a esta monja la diagnostican que tiene Parkinson en el año 2001. Todas las monjas de su congregación y ella misma empiezan a rezar fervientemente a Juan Pablo II, ya que él desde siempre tiene fama de santidad. Incluso hay 7 supuestos milagros que él realizó en vida, de curaciones inexplicables, pero curaciones tan tremendas como alguien que estaba en silla de ruedas y después de tener la bendición del Papa de que éste le pusiera la mano sobre la cabeza, se levantó de la silla de ruedas y comenzó a andar, o una chica que estaba ciega y recobró la vista justamente al llegar a su casa. Es muy duro decirlo, porque claro, hay una investigación al respecto. Hay datos y son datos sacados de las páginas incluso del Vaticano, porque todo esto se está investigando. Estefanía Mosca, una niña de 10 años, Emilio Cecconi, en silla de ruedas, este era el paralítico, Bernat y Marie Mulligan, que tenían una niña de pocos meses con un problema renal tremendo, y la niña, después de ser tocada por el Papa, se cura también inexplicablemente. Son todos datos estudiados. Y en este caso se ha producido la curación después de la muerte del Papa, por eso sí que está siendo investigada para su beatificación. Ellas dicen que, pues, después de tanto rezar, acuden al neurólogo, ya una vez muerto Juan Pablo II, y el neurólogo no se lo podía creer porque el Parkinson se había quitado por completo. Es más, en las páginas del Vaticano se muestra incluso el testimonio de esta religiosa, que dice: en junio de 2001 me diagnosticaron la enfermedad de Parkinson. Degenerativa. La enfermedad había afectado a toda la parte izquierda del cuerpo. Después de 3 años a la fase inicial de la enfermedad, siguió un agravamiento de los síntomas, acentuación de los temblores, rigidez, dolores, insomnios. Desde el 2 de abril de 2005 empezó a empeorar, hasta que comienzan a rezar e inexplicablemente se cura. Ahora se está estudiando. Padre, esto es curioso. Ha comentado Carmen un detalle, que es que al estar muerto Juan Pablo II sí que entra esto dentro del proceso, pero los milagros en vida, entre comillas milagros, no valen. Para la beatificación no. O sea, hace falta que sea un milagro obtenido por la intercesión del siervo de Dios ya difunto. Ahora me gustaría preguntarle sobre el caso más espectacular, o uno que por lo menos yo recuerdo, de supuesta resurrección de un niño, que no sé cómo habrá ido en el tiempo, pero Santiago, bueno, documentos diversos que van deslizándose, pues claro, hay todos unos archivos, de alguna forma, de investigación médica, para ver a qué punto se llega entre el milagro, lo sobrenatural, o la explicación científica perfectamente constatable, en casos, por ejemplo, imagino, como el de la fotografía. Pero en España, les hablábamos de una conexión, entre comillas, conexión, también se habló de Juan Pablo II, de supuesto milagro, de un incendio. Un incendio ni más ni menos que en el Obispado de Tenerife. Un incendio feroz que acabó con todo el edificio, y del que curiosamente solamente se salvaron dos piezas muy concretas, una de ellas de mucho significado para los canarios, que era una imagen de la Virgen de la Candelaria, y otra de mucho significado para todos los católicos, que era el cuadro, la fotografía de Juan Pablo II. Pues si os parece, viajamos a La Laguna, en concreto, donde nuestro compañero y cronista Fernando Hernández, en el lugar de los hechos, nos contaba la historia de aquel misterioso o milagroso incendio. Después del pavoroso incendio que devastó el obispado de la ciudad de La Laguna, numerosos elementos que se encontraban dentro del edificio y que no fueron afectados por las llamas, como una fotografía de Juan Pablo II, una imagen de la Virgen de Candelaria y unos peces que vivían dentro de una fuente, fueron interpretados por el público en general como un hecho milagroso. Bernardo Álvarez, el obispo de la diócesis, no se manifiesta ni en contra ni a favor de este hecho. Historias realmente sorprendentes y ocurrieron en nuestro país. Desde luego es un mundo sumamente interesante para el que lo ve desde fuera, y desde dentro imagino que también. Pero, padre, usted me hablaba y nos contaba la historia sorprendente, de verdad, esto ya es como mayúsculo, de la resurrección de un muchacho con nombre y apellidos argentino, si no recuerdo mal. Sí. Estos casos ocurren. ¿Qué fue de ese caso? ¿Sirvió realmente al final? Sí, por supuesto. Fue en la causa de canonización de Santa Maravillas de Jesús. El proceso sobre la vida y virtudes de Santa Maravillas de Jesús fue el primer proceso en el que intervine yo en la diócesis de Madrid. Y bueno, pues aquí hicimos pues lo que había en Madrid, o sea, la vida, las virtudes, la fama de santidad. Y eso se llevó a Roma y salió adelante y se llegó a la beatificación. Hubo un proceso de milagro, que yo no intervine, y luego, después de la beatificación, que es lo que hace falta para la canonización, es decir, un milagro por intercesión del ya beato, de la ya beata, pues sucedió esto en Argentina, un niño pequeño que se ahogó en la piscina del chalet de sus padres, esto, un sábado, y entonces, pues, claro, intervino la policía, el juez, el médico forense, y se llevaron al niño para hacer la autopsia. Pero como era sábado, lo metieron en un frigorífico, en el anatómico forense correspondiente, y cuando fueron a hacerle la autopsia el lunes, fue cuando se dieron cuenta de que el niño iba recuperando el calor y que le latía el corazón y que estaba vivo. Vamos, y de hecho, el niño asistió vivo a la canonización, la ceremonia de la canonización en Roma. En todo ese tiempo su madre no había dejado de rezar a la Beata. Sí. Ha sido un placer, como siempre, tenerla aquí, padre, para instruirnos sobre este mundo tan curioso, tan interesante, donde ocurren tantas cosas, que no es la última vez que venga por Cuarto Milenio. Gracias. Muchísimas gracias. Cuando quieras. Santiago, gracias por esta crónica de una figura. ¿Cuántas veces se menciona lo de voy a hacer de abogado del diablo? Pues bueno, ahí surge todo, ¿no? Pues sí, la verdad. Muchas gracias. Gracias, Santiago.